Malditos colombians, por su culpa estamos aquí. Yo jamás pensé que algo así nos sucedería. Es que mirá, ¿a quién se le iba a pasar por la cabeza? Ok, gracias por sintonizar nuestro programa. El tema de esta tarde es Colombia, ¿víctimas o victimarios? Ya regresamos con nuestro primer invitado aquí en Laura en América. Nosotros no sabíamos que no iban a tener paciencia, nomás estábamos ahí escuchando junto a esos hombrecitos lo que Jacobo decía. ¿Quién iba a pensar que fuera capaz de sacarles tanto la paciencia hasta meternos en este frascote? Año 2005. Una tranquila tarde de verano en un pequeño pueblo como cualquier otro, alejado del ruido de la gran ciudad. La vida de sus habitantes es simple y sin más ilusiones que la de seguir viviendo en el mismo lugar hasta el fin de sus días. Sin embargo, esta noche un suceso inesperado cambiará para siempre la vida de estas personas sencillas, algo que también cambiará la vida tal como la conocemos. Natalie, levántese que ya son las 6, se le va a hacer tarde para la escuela, Natalie. ¿Natalie? ¡Juancho, hijo! ¡Juancho! ¿Dónde están todos? Oiga, Natalie, ¿usted qué hace aquí? ¿No ve que se le va a hacer tarde para la escuela? Silencio, mamá. ¿No ve que interrumpió a Jacobo? ¿Jacobo? Sí, hombre, el culebrero del pueblo. Tienen una clientela. ¿Cómo así? ¿Y su hermano dónde está? Véalo ahí enfrente, al lado de esos hombrecitos pequeños que nos están visitando. ¡Ay, Dios! Sí, señores, señoras y otras seres. Tal como les digo, esta botella no es una botella cualquiera. Dentro de unos minutos verán los poderes regenerativos de este artefacto que parece una cosa cualquiera, pero es en verdad un artefacto mágico. Ah, y con mágico no me refiero a cualquier magia. No, señores, me refiero a la poderosísima magia de mis ancestros, de sus ancestros, de los ancestros de todos. Una magia tan poderosa que es capaz de cambiar el mundo entero, tal como lo conocemos. Una magia tan antigua y poderosa que de caer en las manos equivocadas se podría incluso enfrascar el mundo entero en una gran botella de cristal irrompible. A cada rato interrumpen al culebrero y se ponen a hablar entre ellos, como si estuvieran peleando, pero nada más. ¿Y cuándo aparecieron? Parece que anoche. Ya me decía mi viejo y sabio abuelo, que en paz descanse, que con la magia no se debe jugar. Así no crean en ella. Es como las brujas, señores, señoras y otros seres. Pueden no creer en ellas, pero que las hay, las hay. Cualquier problema, molestia, dolor, congoja que tengan, les informo que les he traído la solución. Pero no crean que voy a recibir a cambio su dinero. No, mis señoras. El dinero, todo lo que toca, lo corrompe y yo no quiero ser corrompido. No, no, no, no. A cambio solo le pido lo que mis ancestros, que son sus ancestros, los ancestros de todos, le pedían a sus oyentes. Pero mucho cuidado, lo que les voy a pedir no es cualquier cosa. Así como yo les doy algo grande, ustedes deben darme algo grande a cambio. Porque así es como funciona el trueque. Inventado. ¿Y por qué están todos reunidos alrededor del culebrero y tan temprano se hace, señor? Hace años que nadie le cree nada. ¿No ve que los hombrecitos llegaron al pueblo? Él los vio y le por encatizarlos, y los pobres cayeron redonditos. Desde hace 2 horas están ahí parados oyéndolos, y por los demás nos dio curiosidad esos hombrecitos. Y sí, así es como se inventó el freque arte de artes, artes del cambio, donde nadie pierde, donde todos ganan. ¿Y ahora qué? Espérate que se acercaban al culebrero. Pequeño hombrecito que se acerca con curiosidad, no temas, pregunta lo que quieras, que debes saberlo, y lo que no sé me lo dirán los dioses, o los astros, o mis ancestros, sus ancestros, los ancestros de todos. Ay, parecen todos bravos, Natalie. Silencio, mamá. Ay, no, Natalie, vámonos, vámonos, que eso me suena mal. Mamá, no moleste, espere. ¿No ve que cogieron una botella? Seguramente solo tienen curiosidad. No, Natalie, vámonos, vámonos ya. ¿Quieron la botella, Natalie? Ay, no, se enojaron, Natalie, se enojaron. ¡Mamá! ¡Vámonos, mamá! ¡Vámonos! ¡Hágale! ¿Qué pasa? ¿Y su hermanito? Lo metieron a la botella junto al culebrero y otra cantidad de gente. ¡Vámonos! estudios realizados nos confirman que efectivamente el globo terráqueo ha sido por completo encerrado al interior de una botella gigante. Aún no se ha descartado la teoría de que en verdad el mundo fue encogido y luego introducido en una botella común y corriente. El presidente de los Estados Unidos, George Bush, continuando con sus ataques no fundamentados, le ha declarado la guerra a Colombia. Nuestro querido presidente Álvaro Uribe Vélez dice ofrecerle su apoyo incondicional. La botella más grande del mundo. Sí, pues qué, creo que les pasó la mano. Joder, ¿cómo vienen estos hombrecitos a encerrarnos a nosotros? Ah, carajo. ¿Acaso no saben de educación, de respeto, que hijos de...? ¿En serio que no fue la culpa de nosotros? Fueron ellos los que no tienen paciencia, esos extranjeros. Esos hombrecitos que vienen a llevárselo todo y no piensan en nosotros. Por favor, créanos, no tuvimos la culpa. Pero si quieren les pedimos perdón. ¿Nos perdonan? Sí. Ha ha ha ha ha.